Primero, a Alan Ruiz no lo conocí nunca, lo estoy conociendo ahora a través de los medios. Inteligencia criminal en el Ministerio de Seguridad no se hace, el Ministerio de Seguridad es mi cargo. Inteligencia criminal se hace a través de la policía. Y inteligencia criminal lo hace la Brigada de Investigaciones, la hace por ahí, bueno, suena el título, es muy inteligencia criminal. Es inteligencia. Todos los casos que ameritan una averiguación, una forma de estudio, casos de delitos, por supuesto, eso es inteligencia criminal. Y la inteligencia criminal, hay órganos de la policía que están especializados en eso, pero para seguir a los criminales, para perseguir al criminal, para el crimen organizado. El crimen Pero organizado. acá se perseguían a funcionarios, se escuchaban. Bueno, las cosas que yo estoy escuchando o viendo de la prensa, yo no, bueno, a mí me llama la atención. Yo no, desde el 10 de diciembre que yo estoy acá, no existe eso. Este ministerio es responsabilidad mía, ni va a existir, porque no es así. No debe funcionar así. Para mí, esto es una. Es parte de la política de por ahí, no se coincide conmigo, pero bueno, vuelvo otra vez a lo mismo. Si hay críticas a esto, bienvenido sea. Yo, con el señor gobernador, permanentemente hablamos de todo y compartimos un montón de cuestiones que a futuro van a hacer muy bien a la policía, muy bien a la provincia y hacen sí, a la seguridad. O Pero sea, en la su gestión no va a haber inteligencia criminal. inteligencia criminal existe en la policía, en los organismos especializados, pero a los efectos de seguir cómo están operando las redes criminales en la provincia, que no tenemos redes criminales. A ver, Entonces, ¿por qué poner una dirección de no, bueno, inteligencia no, yo criminal no, si no no voy a había? hacer lo que no quiero que hagan. Es decir, yo soy muy medido en esto, no voy a criticar ninguna gestión porque desde el desconocimiento no puedo criticar. Lo que sí te digo es que acá, en el ministerio a mi cargo, no existe ni va a existir. Porque sé claramente de todos los años de experiencia que tengo, tanto del Poder Judicial como de este poquito tiempo que ya venimos acá en el ministerio trabajando, que ese es un deber de la policía y para eso está preparada la policía de nuestra provincia. Y lo hace muy bien. He formado parte de equipos de trabajo con la policía desde el Poder Judicial, hemos trabajado mano a mano y sí se trabaja muy bien desde la inteligencia, se hace muy bien la inteligencia. Pero es inteligencia sobre un caso determinado. A ver, tenemos un homicidio. Y voy a hablar de uno concretamente, Chueco Fuentes. Formé parte de ese equipo de trabajo, con la brigada. ¿Para qué se hace inteligencia? A los efectos de llegar al autor de ese hecho. Esa es la verdadera inteligencia que se debe hacer en un Estado de Derecho. Entonces, es cierto que en otros ministerios en el país existe, guarda, esta Figura. subsecretaria o esta figura. Sí existe. Yo, humildemente te digo, desconozco y disculpa mi ignorancia. Sé que existen, pero no me he puesto a pensar en detalle para qué. No es así escuchar un teléfono por escuchar. Escuchar un teléfono sin orden judicial es absolutamente ilegal. La persona responsable de esa escucha debe estar detenida.